provare, finire, tornare, calore, giocare, provare, tornare, avanti, provare, finire, tornare, calore, giocare, provare, tornare. Thank you. Matemos, matemos el claro de luna en esta sesión 33ª en un viaggio per la Italia sacro e profana. Estuvimos escuchando recién la banda Larsen, que editó su primer disco Rever con el sello discográfico norteamericano Young God Records. Es muy interesante la historia de Larsen y en su relación con Michael Gira, sería el productor de este sello discográfico, líder de la banda, líder es una forma de decir, de la banda Swans, precursores de lo que más tarde se llamó burdamente el metal, digamos, por la carga de densidad y otras cuestiones más vinculadas con el ruidismo, con un ruidismo más concreto que con el metal que se siguió haciendo después en los 90 y finales de los 80, principios de los 90. Esta banda Larsen empezó enviando discos a Michael Gira desde Turín, que contenían, por ejemplo, bueno, grabaciones, sesiones de estos personajes, pero que los discos contenían, por ejemplo, pedazos de cabellos, un montón de basura, hasta que en un momento llegó un disco que contenía un pedazo de piel con la letra L tatuada, digamos, como una forma, como un impreso, ¿no? Con ese disco vino adjunta una carta donde invitaban a Michael Gira a Turín para que sea el productor de sonido del primer disco de Larsen, Rever. Y con unas ciertas condiciones. Michael Gira cuenta que lo llevaron a un hotel en Turín, una mujer lo atendió completamente desnuda, un montón de cosas casi surrealistas, digamos, entre ellas que él no podía ver a los músicos mientras tocaba, entonces había una tela blanca que se interponía entre ellos y primero que los músicos hablaban todo en italiano y él no entendía nada, entonces había el ingeniero era su traductor, digamos, y más o menos así lo iba laburando, y así sacaron este disco Rever, que estuvimos escuchando el tema Mentre, y después tenemos otro tema que es Finger Number 6, que es el sexto dedo. El dedo número 6. Luego estuvimos escuchando un poquito de Luciano Berio, Visage para cinta magnetofónica. Luciano Berio también, precursor de, al igual que Luigi Russolo, de la música experimental, de lo que se llamó la música contemporánea. Y tenemos algo más de Horacio Becchi en este sentido. Y para seguir con Turín, Fer, hay una cuestión con Turín, ¿no? Entre lo sacro y lo profano. Y Turín está considerada un centro místico muy importante. Es mágico, un centro de poder religioso único en el mundo. Es el único lugar o la única ciudad que forma parte del triángulo del bien y del triángulo del mal, o el triángulo de la luz y el triángulo de las sombras, con otras dos ciudades en ambos casos. Se ve que las sombras andan bastante bien porque nos sacaron del aire. Sí, unos pequeños problemas técnicos. Y eso justo en el bloque de Turín. En el bloque de Turín. Y eso hizo que, dice la leyenda, que en Turín va a ser el lugar físico donde se va a desarrollar la batalla final del fin de los tiempos, entre el bien y el mal. Ahí en Turín se supone se cree, Turín es la ciudad que tiene el Santo Sudario, está oficialmente resguardado en Turín. Y se cree que en algún lugar de Turín está escondido, resguardado, el Santo Grial, que es la copa con la que bebió Cristo en la última cena y en la cual se recogió parte de la sangre cuando lo crucificaron. Hay una iglesia de la Santa Madonna de no sé cuánto, que tiene una estatua en la parte blanca, en la parte luz, en la parte buena de la ciudad, donde está la Virgen María con una copa en la mano y un dedo señalando en algún lado, que supuestamente es la ruta, que está marcando la ruta al lugar oculto del Grial, que han hecho excavaciones por distintos lugares de Turín y nunca apareció hasta ahora. Y en línea recta opuesta, separada por el río Po, que corta en dos la ciudad, está la estatua del Diablo, que es una estatua de un ángel negro sobrevolando con como una especie de montaña, con un montón de almas en pena arrastrándose, tratando de llegar. Que está en la parte gris o en la parte negra, oscura de la ciudad, que era donde antes del Imperio Romano estaba un cementerio bárbaro, sería. Que por supuesto los cuerpos están enterrados ahí porque nunca condicionaron la ciudad, nunca levantaron los cuerpos. En ese sector de la ciudad era donde se puso el cadalso y donde se llevaban a cabo los ajusticiamientos, y es el lugar de la ciudad que eligió Nostradamus para vivir, porque para él Turín era el lugar en el mundo donde había que estar. Nostradamus llega a Turín porque la esposa del príncipe, del rey, estaba no podía quedar embarazada y obviamente no iban a tener descendencia. Este muchacho llegó, hizo que la mujer quedara embarazada, con lo cual fue enseguida nombrado casi mago oficial de la ciudad. Y es una ciudad que realmente está dividida en dos. Hay una zona que es esta zona oscura, que es más oscura, incluso hasta la luz que llega se maneja y se expresa de otra manera, se ve de otra manera, y la zona clara es más clara, y uno es hasta más alegre, no sé cómo decirlo. Hay una diferencia de pesadez, de densidad en el aire y en el ambiente cuando vos vas cruzando de un lado al otro. También se hablaba de, estábamos hablando fuera del micrófono, que Turín era como un albergue de comunistas y... Es que es por estas cualidades místicas fue el centro donde se reunieron los satanistas. Convivían satanistas y comunistas. Hay un director de cine que se llama Darío Argento, que es para Quentin Tarantino lo más parecido a Dios que puede existir sobre la Tierra. Y este muchacho hacía sus películas en Turín y hacía transcurrir sus películas en Turín, porque los cultos satanistas históricamente siempre fueron muy fuertes en Turín. De hecho, se presupone que todavía existen las cofradías satanistas. Padre de Asia Argento. Exactamente. Una actriz muy bonita. Exactamente. Y ahí en esta plaza donde está la estatua del Diablo hay una boca de tormentas que todas las noches aparece movida y levantada por manos humanas o no humanas, nadie sabe. La cuestión es que se dice que esa boca, ese pozo, es la puerta de entrada al infierno. En relación a lo que decía Luciano antes, la Fiat no está más. No está más ahí. No está más. Tampoco está más la RAI, que nació en Turín, y tampoco están más los estudios de cine que después derivaron en Cinecittà. Todo eso tiene que ver porque Turín fue la primera capital de Italia. Hasta que se decidió llevar la capital a Roma y todo se fue para Roma, con lo cual Turín tiene cierto resentimiento importante hacia Roma. ¿A cuánto queda Turín de Roma? O sea, ¿en qué zona de Turín Italia? Está en el norte. En el norte. Viene al norte. Está en línea recta con Milán y Venecia. Pero es parte del norte. Es parte del norte. Digamos, la zona de Italia rica. Digamos. Sí, sí, sí. Están a los pies de los Alpes. Tienen un muy buen pasar. Es el único distrito italiano que en toda la historia democrática que se cuenta nunca tuvo gobiernos de derecha, siempre tuvo gobiernos de izquierda, comunistas, socialistas. A pesar de esto. A pesar de todo. A pesar, sí. Y de, hoy. De que está en el norte, de que es una. Sí, sí, sí, sí. Es una especie de oveja negra. De oveja negra en todo. Ellos no se consideran italianos, no es que no se consideran italianos, pero tienen un ritmo de vida, un comportamiento, la ciudad tiene un ritmo igual que es no se corresponde con la idea que uno tiene de Italia, que es Roma y Nápoles, que es un caos total, digo, ¿no? Esto es como mucho más tranquilo, es más europeo en el sentido de Suiza. Claro, ahí me parece también que queda claro, digamos, que los estados nacionales tienen relativamente pocos siglos de vida, ¿no? Y todavía estas costumbres, esas tradiciones me parece que siguen siendo muy fuertes, ¿no? Digo, a pesar de la unificación, sí, sí, sí. Digo, Italia se terminó de unificar en 1871, igual que Alemania. Uh-huh. Antes de eso eran, digamos, como feudos, grandes feudos, ¿no? Pero no había una unión. Y eso, digamos, esto del tema de los de las maneras de ser, de los ritmos de vida, de las maneras de pensar, todavía parece que... Es que Italia en realidad se unifica, por lo que me decían, se unifica no por una por un deseo de construir una nación, sino por miedo a quedar en poder de Alemania y de otras potencias. Entonces, única solución que encontraron era la de unirse, porque si no se los iban a comer. Más que Alemania en ese, digamos, por aquella época de Francia, que había hecho la revolución y con el imperio napoleónico empezaba a exportar, entre comillas, digamos, por toda Europa, esta idea de Estado-Nación y de República, ¿no? Pero sí, es cierto que es más por una cuestión de necesidad que por otra cosa, ¿no? Digamos, esto de la conformación de los estados nacionales, ¿no? Que igual todavía, como a veces decimos con el maestro, los significados sociales nunca están cerrados, nunca cierran del todo, ¿no? Es como que, digo, los estados nacionales comprenden poblaciones y regiones que no están del todo cómodas a veces en esa totalidad, ¿no? El significante vacío de la CLO, ¿no? Como... Es, todo el tiempo es rellenado con una cadena significante nueva, con un disparador nuevo, un coagulante. Turín, los turineses o los torineses, no sé cómo se llamarán ellos, tienen cierta pena por haber resignado su primer lugar, ¿no? Hay como una especie... Su primer lugar de como capital. Como capital, claro, como centro de lo que era Italia. Centro industrial, centro cultural, centro económico. Están muy bien económicamente igual y todo, pero hasta turísticamente es más visitada por cuestiones laborales, comerciales, empresariales, que por el turismo, como puede ser Roma, Venecia, digo, turismo de placer o turismo cultural. Y eso se nota en Turín, es una ciudad un poco más gris. Es muy amable, digo, no es que expulse a la gente ni nada por el estilo, pero es una ciudad como más de medio tono. Claro. Una ciudad que perdió su identidad y como que no la termina de reconformar. Fer, para seguir nuestro viaje y llegando al final de este Claro de Luna, un paseo por la Italia, se nos abrió el auto, ¿no? Desbarrancamos. Pensaba poner el tema de Larsen y el de Horacio Becchi, pero prefiero pasarlos y pasar directamente a Vivaldi, Luigi Russolo, tenemos a Rondo Veneciano, o sea, todo Venecia, Rondo, ¿no? Veneciano, sí, Venecia. Vamos a Venecia. Es el túnel del tiempo, Venecia, es llegar al siglo XIV. Es otro mundo, Venecia es otro mundo, realmente es otro mundo, es una ciudad única en el mundo. No sé si es la más bella, hay una discusión grande que tienen si es la más bella de todas o si es París la más bella de todas. Habías comentado que... París es una ciudad, si París fuera una mujer, es una mujer hermosa, muy hermosa. Y Venecia, si fuera una mujer, es la mejor de las putas. Es otra cosa. Hay una... un placer por el reviente, una exhibición hermosa de la decadencia entendida como una rama del arte, ¿no? Y una rama de la filosofía y una rama de la ciencia. Me remite al programa del Dandy. Y tiene mucho que ver con el Dandy. Tiene mucho que ver con el Dandy. Es una ciudad, es una gran mentira Venecia, ¿no? Está toda construida por el hombre y está repleta de símbolos, es todo simbólico. Nada es lo que parece ser. Me acuerdo que hace unos días me habías comentado que Venecia está construida como un laberinto o algo así. Como, ¿no? Dos laberintos, está pensada como dos laberintos, un laberinto de agua y un laberinto de tierra. Y en realidad tiene la lógica de pensamiento, de funcionalidad del laboratorio. Del laboratorio entendido en el origen latino de la palabra, vamos a hacer la gran grondona, laboratorium. Que es labor y oratorium, trabajo y oración, en el sentido de, obviamente, del trabajo y de la oración, pero no de la oración entendida como el rezo por sí mismo, porque la verdad que eran, si bien son muy religiosos, son muy sumamente pecadores, digo, ¿no? O sea, Venecia tiene bueno, pero Fer, los grandes creyentes son grandes pecadores, sí, ¿no? Sí. Es el centro, en su momento Venecia era una república aparte. Eso te iba a decir, me parece que... Digamos, todo este tema de lo laberíntico también tiene que ver fue estratégicamente diseñado por cuestiones de políticas también, sí, ¿no? De sí, porque de... Venecia fue, antes de la unificación, era la República de Venecia. Claro. Y era el nexo entre Oriente y Occidente. La llamaban la Serenísima República de Venecia, se llamaba la República, porque Serenísima en el sentido de tranquilidad, porque ellos no elegían no entrar en guerra con nadie, sino que elegían comerciar neutrales, digamos. Exactamente, comerciar y tratar con todos, católicos, judíos, musulmanes, todos estaban ahí, la cábala estaba ahí, los caballeros templarios estaban ahí, el tesoro de los templarios de hecho se dice que está escondido en Venecia. La iglesia estaba ahí, sin embargo ellos eran independientes del Vaticano, a pesar de ser muy católicos. Era un mundo aparte, tenía su propia lógica, tenía sus propias reglas, donde la transgresión era todo y donde la fachada representaba el verdadero ser. De ahí las máscaras. De ahí, ¿no? El tema de las máscaras, del carnaval. El carnaval duraba 4 o 5 meses originalmente en Venecia, no duraba un fin de semana. Y la idea era, más allá del concepto de la fiesta... Claro, es que coincide también con las estaciones del año y las estaciones de la cosecha y de la siembra, ¿no? Sí. Sí, lo que se entendía era que la licencia sexual, la licencia sensorial, la licencia artística, la licencia emotiva, era la regla, no era la excepción, ¿no? Se vivía en una especie de permanentemente al límite, pero como un disfrute, ¿eh? El leitmotiv de la vida era alcanzar el máximo placer posible, y lo sigue siendo. Es una ciudad muy placentera, muy complicada, porque está llena de escaleritas, de recovecos, ¿viste?, de lugares por los cuales uno no se metería. Estuvo siempre poblada por cofradías, por sociedades secretas. Ahí estaban, rivalizó con Praga por ser el centro alquímico más importante de Europa del siglo del 300, por lo menos, del 1300. Y entendían la alquimia no solo como la transmutación de la materia en materias nobles, en metales nobles, como puede ser el oro y la plata, sino como una experiencia de transmutación metafísica espiritual, ¿no? Para alcanzar la plenitud. Y para alcanzar la plenitud había que alcanzar las bajezas más horrendas. Qué lindo. ¿Viste? Es una ciudad muy atrapante, muy atrapante. En Venecia se instalaron las primeras imprentas, que modificaron Italia, se inventó el concepto o las normas que rigen la música contemporánea. Era un centro cultural muy importante. Parece una estupidez hoy, pero los caracteres itálicos, la bastardilla, fueron creados en Venecia por un imprentero de Venecia. Con eso, en ese año, logró modificar el concepto de la imprenta, casi como lo había hecho Gutenberg antes, porque por un lado hacían, en el mismo espacio entraban muchos más caracteres con la inclinación de la letra. Eso hacía abaratar no solo cantidad de papel, sino abaratar tiempo de impresión, que estamos hablando de una época en que los tipos móviles, había los imprenteros armaban las páginas letra por letra, digo, en el tiempo en que con la imprenta de Gutenberg se hacía un libro, estos tipos se hacían tres. Eso también permitía abaratarlos y hacían e inventaron las ediciones de bolsillo muy económicas que hacían que la gente leyera mucho. Venecia era un lugar sumamente culto, sumamente instruido, donde se buscaba permanentemente el cambio en todo y donde se buscaba expandir los límites de todo. Es la ciudad más fantástica, más extraordinaria en el sentido completo del término, extraordinario, fuera de toda la norma, fuera de toda cotidianidad. Es Venecia. Es una ciudad que estuvo armada para ser terminada, completada con la vista de la persona. Vamos sacando los pasajes, maestro. Para... Sí. Originalmente, cuando se construyó Venecia, no tenían, obviamente no había luz eléctrica, no había nada. Era todo con luz de gas. Y había una profesión que era la de los tipos que te llevaban a las puertas de la casa. Y la ciudad se iba viendo de a pedazos y se iba abriendo a medida que vos le ibas caminando, y después quedaba todo oculto en las sombras. De ahí que fueran también un lugar ideal para las trampas. Para las trampas, para las tramoyas políticas y amorosas. Y para el minotauro también. Sí, y bueno, y de hecho hay un pasaje que se llama el buco degli assassini, que es la calle de los asesinos, el agujero de los asesinos, que era donde se mandaban los asesinos, estaban ahí, mataban y limpiaban a los tipos que tenían que sacar del medio por algún motivo. Es una ciudad de conspiraciones amorosas. De todo, de la ciudad de Casanova, digo, de la ciudad del Corto Maltés, es la ciudad donde... Hay una novela de Henry James que en este momento no recuerdo el nombre, pero que transcurre en Venecia, que es, y que después hizo una película hace 10 años más o menos. Los papeles de Aspern transcurre... Los papeles de Aspern. Transcurre, él la escribió en Venecia, de hecho, esa. Bueno, gran novela que recomendamos a los oyentes. Además, Hemingway estuvo mucho Henry tiempo James. En Venecia también. Bueno, nada, lo recomendamos. Nada, es un lugar... impresionante, único en el mundo, realmente. Entonces, para retratar un poco Venecia, Fer, vamos a estar escuchando Vivaldi, Luigi Russolo y Rondò Veneziano. Sí, Rondò Veneziano, ¿qué es? Es una orquesta de cámara que se especializa en música barroca, pero intervenida por la música electrónica, el jazz y el pop. Es moderna, de los años 80. Es lo último que vamos a escuchar en realidad. La canción se llama La Serenísima, no por la Verdad Láctea, sino por el nombre original que tenía la ciudad. Y Vivaldi, que es lo primero que vamos a escuchar, es súper conocido por Las Cuatro Estaciones. Para los venecianos es el máximo músico que tuvo Venecia. Y vamos a escuchar un tema muy cortito, en latín, Magnificat Anima Mea, que es un canto y una oración cristiana. Que es importante es notorio porque Vivaldi compuso mucha música sacra. Y lo interesante es que él era sacerdote. Lo llamaban el cura rojo, porque era comunista, sino porque era pelirrojo y era sacerdote, con lo cual tenía una relación muy particular con el pensamiento religioso y muy particular con las licencias que se vivían en Venecia. Bueno, luego de Vivaldi vamos a estar escuchando Luigi Russolo. Era un perverso. Era un fenómeno. Es que no hay posibilidad de que cualquier tipo que viviera en Venecia no fuera perverso. Qué lindo. ¿Cómo no me enteré antes? Hay una similitud con Buenos Aires, ¿no? Que la perversión era la norma, era la medida. La medida de las cosas era la posibilidad de pervertirlo. Vámonos, Venecia. En el buen sentido, pervertirlo, transformarlo para probar otras cosas. Bueno, justamente hablando perversión, de perversión... en términos psicoanalíticos, perdón, Master, es desviación. No hay carga, moral o de juicio. No juicio sobre si está bien o mal. Sino lo de siempre, nunca conformarse con lo que está, siempre buscar otra cosa. Y bueno, en este sentido, después de Vivaldi vamos a estar escuchando a Luigi con Antonio Russolo, hermanos. Que la carrera de Luigi Russolo es muy interesante, Master, porque Luigi Russolo era pintor, a diferencia de su hermano, que sí era músico. Pero sin embargo, Luigi Russolo fue el precursor del movimiento ruidista futurista, ¿no? La canción es rumorista, como lo llama Luigi. ¿Rumorista por ruidista? Sí, rumorista o rumorosa es como ruidosa o ruidista... según quiera entenderse, ¿no? Y el rumor es el rumor, pero también es el ruido. Claro. Y bueno, vamos a estar... Luigi Russolo no grabó nada en vida. Antonio Russolo sí, pero sin embargo hay como unas ciertas grabaciones como fragmentadas o experimentos fragmentados que lo llamaron como algo así como Momento Rumori, que ahora vamos a estar escuchando... Corale, que es un fragmento de los que se pudo rescatar, de los que dejó Luigi Russolo con Antonio Russolo. Y después sí, Luigi Russolo escribió todo un manifiesto, el manifiesto rumorista. ¿De qué, perdón, Master, de qué años estamos hablando? Estamos hablando de 1920 y esto es de 1939. Pero bueno, la carrera de Russolo es como muy amplia y y la de Antonio Russolo también, pero Antonio Russolo quedó un poco más opacado por su hermano, digamos, por el hermano mayor. Así que bueno, vamos a estar escuchando Vivaldi, Russolo y luego Veneziano. Rondó Veneziano. Rondó Veneziano. Estamos en Matemos el Claro de Luna. Matemos el Claro de Luna. En el siglo XVI, durante la construcción del puente del Rialto en Venecia, el diablo en persona habría exigido que se le entregara el alma del primer ser viviente que lo cruzara, amenazando, en caso contrario, con impedir la finalización de las obras. El arquitecto, Antonio da Ponte, aceptó. Pensaba ser más astuto y hacer cruzar un gallo. El diablo, que había descubierto la astucia del arquitecto, se presentó en su casa y le dijo a su mujer que la esperaban en la plaza. La mujer, que estaba embarazada, fue a la plaza. Y según la tradición, el alma del niño, Mortinato, vagó durante mucho tiempo en la plaza antes de subir al cielo, ayudado por un gondolero. Leyenda popular veneciana. Matemos al Claro de Luna. Thank you. quien bien bebe, bien duerme. Quien bien duerme, no piensa mal. Quien no piensa mal, no hace el mal. Y quien no hace el mal, va al paraíso. Así que, a beber bien, que tendremos el paraíso. Célebre brindis veneciano del siglo XIV. Matemos al claro de luna. Llegamos al final de este Matemos el Claro de Luna, sesión 33, en un viaggio per la Italia sacra y profana. Fer, fue un gusto tenerte acá. Igualmente. En este recorrido vasto y siempre extenso, ¿no? Los programas se nos abren como abanicos y son inabarcables. Y se nos caen también los programas. Para terminar el viaje, Fer, estamos en Milán, ¿no? Sí, en Milán. De ahí nos tomamos el avión y nos venimos para Buenos Aires. Pero es el final del viaje. El lugar más chic de todo Italia, centro indiscutido de la moda internacional. Lo opuesto al lumpenaje napolitano y el lugar de Italia donde se consideran milaneses antes que italianos, ¿no? Están por arriba de todo. Es la alta alcurnia, no sé cómo es, el lugar de los reyes, el lugar de la hermosura también, porque es muy bello, pero es un lugar de élite, donde te hacen notar que es un lugar de élite y te hacen sentir que no perteneces a ese lugar. La música que vamos a escuchar son cuatro canciones que tienen que ver con Milán. La primera es el aria más famosa de la historia de la ópera, el Nessun Dorma, el Nadie Duerma, de Turandot, que escribió Giacomo Puccini. Ajá. Es una obra de corte fantástico, ambientada en una China fantástica con fantasmas y seres mágicos, y habla también sobre el tema de la venganza. La venganza y el amor. En realidad es una obra que Puccini dejó inconclusa porque murió, y la terminaron, de acuerdo a las notas que había dejado Puccini, lo tengo acá anotado, el compositor y pianista Franco Alfano, bajo la estricta supervisión de Arturo Toscanini, que en ese momento estaba considerado por sus pares el más grande director de orquesta. Toscanini tuvo a su cargo el Teatro Colón en un momento aquí en Buenos Aires. Y la versión que vamos a escuchar de esta aria, compuesta estrenada en 1926, dos años después de la muerte de Puccini, es la versión que hizo, o una de las tantas versiones que hizo Luciano Pavarotti, que desde que la cantara por primera vez en el año 73, se hizo dueño indiscutido de la interpretación. A continuación vamos a escuchar Capocella. Sí, dos canciones de Vinicio Capocella, que para mí es el músico más interesante que vi de lo que hay en Italia, digo, de lo poco que pude ver, de los nuevos, de lo moderno, o por lo menos de lo desconocido acá en Argentina. Es un tipo, es un cantautor multiinstrumentista, sumamente interesante, muy profundo, muy denso, musicalmente ideológicamente, digo, culturalmente en cómo enfoca la música. Tiene una predilección por las estructuras, por las composiciones medievales, y por temas trascendentales que hagan al hombre y su disyuntiva existencial. Por lo general suele tomar como disparadores de sus obras grandes obras de la literatura. En este caso en particular, el disparador del disco, que salió en mayo del 2011, hace muy poquito, y que se llama Marineros, Profetas y Ballenas, el disparador es el Moby Dick de Herman Melville y toda la teoría política, social del Leviatán, de la figura del Leviatán. En la primera de las dos canciones que vamos a escuchar, Los Fuegos Fatuos, los textos que él recita es el texto casi literal de Melville, en la traducción que para Italia hizo Cesare Pavese. Te estaba por decir eso, había una conexión con Pavese. Sí, uno de los escritores, traductores y editores, en el sentido de trabajadores de la dirección editorial de las colecciones de poesía y de literatura más importantes que tuvo Italia. Un tipo antifascista declarado, miembro del Partido Comunista también, que en un momento eligió, después de ganar un premio muy importante de la literatura, eligió suicidarse. Algunos dicen que por amor, por un ¿de amor qué año no, estamos no hablando, Fer? 1954. Se suicidó en Turín, él vivía en Turín. Volvemos a Turín, a la oscuridad de Turín. ¿Para qué se juega? Sí. Y otros dicen que no se suicidó por amor, sino que se suicidó porque se le hacía insoportable el camino que él veía, el camino que veía que Italia estaba entrando. Políticamente estamos hablando. Así que la última frase que escribió en su diario personal, uno o dos días antes de suicidarse, es bastante explícita. Dice: basta de palabras, un gesto, no escribiré más. Dos días después se pegó un tiro, ¿no? Y el final de todo va a ser con el que está considerado con la sinfonía el artista más moderno de Italia por los propios artistas italianos, que no es un autor, digamos, contemporáneo, Giuseppe Verdi, que es oriundo de Milán y fue el compositor romántico de ópera más importante del siglo XIX. Rigoletto, La Traviata, Otelo, Nabucco, Aida, son algunas de las óperas más famosas de todos los tiempos y las hizo él. Lo que vamos a escuchar es la introducción, el musical, no hay canto acá, de una obra que se llama La Fuerza del Destino, que es una ópera que él estrenó en San Petersburgo cuando era el músico oficial de la corte del zar, o del rey, no me acuerdo, no sé qué es lo que estaba en esa época, en 1862, el zar. Está basada en una obra teatral española, y lo interesante es que está considerada una obra maldita, porque Verdi tuvo que reescribirla varias veces, porque cuando la estrenó fue un fracaso absoluto, fue abucheado, fue muy criticada, y tuvo dos o tres reescrituras a lo largo del tiempo hasta que llegó a la versión final. y cuando se estrenó la versión final y durante muchos años, en plena ejecución de la obra, en el medio del escenario, algunos artistas que la interpretaban, algunos cantantes, fallecieron. Con lo cual hubo un par de cantantes importantes, entre ellos Pavarotti, que se negaron a cantarla, a interpretar la obra por las dudas. Así que con ese vamos a terminar, con la abertura esta vamos a terminar. Y a ver si sobrevivimos nosotros, como viene la mano. Venimos con un día re maldito, así que viste, tocamos madera por las dudas. Bueno, Fer, fue un placer tenerte nuevamente acá. Una lástima los detalles técnicos que tuvimos en el programa, pero siempre es grata tu presencia. Muchas gracias, muchas gracias. Repetimos el blog de Fer. Muchas gracias por la confianza, porque yo sé que vos habías escuchado un par de canciones, algo. Luciano no tenía la más pálida idea de la música que íbamos a pasar. Repito que el blog de Fer es labitacorademaneco.blogspot.com para aquellos interesados en historietas. Sí, es un blog sobre principalmente arte ilustrativo, sobre historietas y arte relacionado con el arte secuencial o con la narración secuencial. Exactamente. Así que bueno, Fer, maestro, no sé si quiere agregar algo más. Vamos con la música. Vamos con la música. Esto fue Matemos el Claro de Luna, sesión 33, en un viaggio per la Italia sacra e profana. Buenas noches. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una vana palabra, grito acallado, un silencio. Así los ves cada mañana cuando te inclinas a solas ante el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también nosotros sabremos que eres la vida y la nada. La muerte tiene una mirada para todos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vino. silicio, como ver surgir del espejo un rostro muerto, como escuchar unos labios cerrados. Bajaremos mudos por el torbellino. Cesare Pavase. Matemos el claro de luna. Matemos el claro de luna. Santi, abbiano pietà di noi tutti. Sì, sì, marinai, osservatela bene. La fiamma bianca illumina soltanto la via verso la balena bianca. Sebbene tu sia luce che prorompe dalla tenebra, io sono tenebra che prorompe dalla luce. Io brucio con te, forza del cielo, io ti adoro sfidandoti. Acab e Acab per sempre, tutto questo dramma è decretato e le prove io e te le abbiamo fatte 1 miliardo d'anni fa. Sciocco, io sono il luogo tenente del fato, agisco i suoi ordini, bada tu di obbedire ai miei. Che cos'è mai questa cosa senza nome? Quale tiranno mi comanda? Perché contro tutti gli affetti io debba osare ciò che nel mio cuore vero non ho mai osato di osare? Sono io questo o chi? Dove vanno gli assassini, marinaio? Chi dovrà sentenziare quando il giudice stesso è trascinato alla barra? Ma è un vento dolce oggi, è un cielo dolcissimo. E l'aria odora come se spirasse da prati lontani. Vi sentite coraggiosi? Marinai coraggiosi? La sua fronte implacabile avanza, la mascella! Nave gloriosa fino alla morte, devi tu perire senza di me, o solitaria morte di una vita solitaria. Riversatevi ora qui, arditi flutti della mia vita trascorsa, e coronate questo grande maroso della mia morte. Io mi volgo verso di te, mostro, fino all'ultimo lotto con te. Dal cuore dell'inferno io ti trafiggo. In nome dell'odio io vomito su di te l'ultimo respiro. Legato a te, dannata balena, così io getto le armi. Si richiuse come all'epoca del grande diluvio e io soltanto mi sono salvato per potervelo raccontare. credo venne per chi era presente, per chi aveva tutto e chi non aveva niente. L'Aedo venne e gettò l'incanto per la sala ombrosa. Del suo canto la beltà seduce, la verità convince. Da quel che attinge, da quello che finge, il vero dal falso più non si distingue. Ah, soffrilo e poi impara. La memoria si versa sopra gli occhi, il dono che gli dà luce dentro lo fa cieco fuori. Canta la storia come ci fosse stato, come se avesse visto prima di essere nato. Soffrilo e poi impara. L'Aedo incanta mentre tesse il testo, in sala sorse il pianto. Il verso versa e toglie alla morte chi viene cantato. Chi aveva orecchie, chi poté sentire, ritrovò la sua vita com'era e com'è stata. Ah, soffrilo e poi impara. Ah, imparalo a cantare. Un retradito che ritrovò il ritorno, nascosto di stracci, portò la strage in sala. L'Aedo disse nel silenzio di morte a chi lo giudicava: ora è potente come ho cantato loro, ora canterò di te. E disse quello che tu viva per sempre e dentro il tuo canto io viva con te. Soffrilo e poi impara, patus, patus, patus, patus. Gli dei soltanto ci filano sventure per dare gloria al canto. E il canto dice, nascosto nel tempo, con voce di pietra: siamo due coste di rupe, aspettiamo un terremoto per unirci di nuovo in un solo canto. Siamo due coste di rupe, aspettiamo un terremoto per unirci di nuovo in un solo canto. Thank you. uccidere il chiaro di luna.